Catecismo de la Iglesia Católica, meditado por el Padre Jesús. www.catecismoiglesiacatolica.com. La estructura de este catecismo. 13. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a cuatro pilares: la profesión de la fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, los mandamientos, la oración del creyente, el Padre Nuestro. Primera parte. La profesión de la fe. 14. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Consultar Mateo 10:32, Romanos 10:9. Para esto, el catecismo expone en primer lugar ¿en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre? Y la fe, por la cual el hombre responde a Dios. Sección primera. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre, como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los tres capítulos de nuestro bautismo. La fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia. Sección segunda. Segunda parte. Los sacramentos de la fe. 15. La segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizado una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia, sección primera, particularmente en los siete sacramentos, sección segunda. Tercera parte, la vida de fe. 16. La tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Sección primera. Mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los 10 mandamientos de Dios. Sección segunda. Cuarta parte. La oración en la vida de la fe. 17. La última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Sección primera. Se cierra con un breve comentario de las siete peticiones de la oración del Señor. Sección segunda. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Meditación del Padre Jesús sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. 4. La estructura de este catecismo. Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene en cuenta todo lo que es el hombre. Por eso engloba en las enseñanzas del mismo todo lo que necesita el hombre para vivir bien y salvarse por la misma gracia de Dios.